Capítulo 12 de 50 textos escogidos de Francisco de Quevedo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Todo tras sí lo lleva el año breve. Todo tras sí lo lleva el año breve, de la vida mortal burlando el brío, al acero valiente, al mármol frío, que contra el tiempo su dureza atreve. Aún no ha nacido el pie cuando se mueve camino de la muerte, donde envío mi vida oscura, pobre y turbio río, que en negro mar con altas ondas bebe. Cada corto momento es paso largo que doy a mi pesar en tal jornada, pues parado y durmiendo siempre aguijo. Corto suspiro, último y amargo, es la muerte forzosa y heredada. Mas si es ley y no pena, ¿qué me aflijo? Fin del capítulo 12.